Como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Abrázalo a la ilusión que me condena. Hola, vos y yo podemos colaborar para que Anto tenga una mejor calidad de vida viajando a China. Metete en la página unamanoporanto.com.ar y fíjate cómo podés ayudarla. ¿Copiaste bien? unamanoporanto.com.ar. Muy buenas noches, amigos de Racing. Mesa de felicidad, mesa. Estamos contentos. Estamos contentos, Johnny. ¿Vio? Nosotros también estamos contentos. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bárbaro. El jueves andaba más o menos, pero el domingo me arreglaron la agenda, todo, la vida. Se nos acomodaron todos los jugadores, ¿no? Sí, Sergio, muy buena noche. Muy, muy contento porque estamos viviendo un momento muy, muy, muy agradable, porque hacía tiempo que en Racing no se encontraba estas situaciones, ¿no? Donde nos costaba siempre ganar, vamos a decir, las finales, como alguien dice. Sí, pues son finales. Son finales. Nos costaba ganar. Demostramos el año pasado que ganamos siete finales, porque fueron siete finales para salir campeón. Demostramos que esta semana era la semana más importante, hasta ahora la estamos cumpliendo. Y yo creo que Racing no va a tener problema en pasar, porque creo yo que si jugamos de esta manera, llegamos. ¿Cuál manera? La del domingo. Ah, no, era por las dudas, porque no, la verdad que lo del jueves... No, por eso, yo que lo vi ahí... ¿Viste el título de la página verdadracinguista.com.ar? Sí, algo vi. Vale. Avellaneda tiene un precio especial, sí. Le hicimos precio. Obvio, precio de amigo. La sacaron barata. Precio de amigo, sí. Si es yo al creo... revés, la cosa no es, No, pero creo que, bueno, cerraron un par de goles, pero el hecho de decir Racing... no dejó en duda que iba a perder o que iba, porque Racing estaba muy, muy, muy sólido. Lo vi muy sólido en defensa. Mismo cuando llegaba Racing parecía gol. Ojo que creo yo que ya hace 4 o 5 clásicos atrás que vemos que Independiente no tiene nada. Pero los equipos que no tenían nada de Independiente, con algún ayudín o algo, siempre nos hacían partido y nos ganaban. A eso voy. Yo te voy a pedir, muchachos, hablemos de Racing. No, pero digo... Porque Racing, yo creo que, ¿cómo decirte? Uno está a veces mucho más para la crítica que para otras cosas. Pero 5 meses del año. El año casi que se corta a mitad de junio, porque después viene la Copa América, va a haber un impasse. De hecho, se termina el campeonato esta semana. Por eso. El domingo entonces, termina el campeonato. Es el último partido, este domingo. Después, chao, nos olvidamos. La pregunta es, si yo te decía que ibas a llegar a fin de mayo, con la posibilidad de ganar por 2 goles el cuarto de final de Copa Libertadores contra un equipo que no son monstruos, y que ibas a tener 24 puntos a 4 de los punteros en el torneo nacional, con el plantel que pudo armar Racing, y encima con las lesiones que se le empezaron a dar de Lolo, de Agüed, la verdad eso, firmábamos eso, todo. Sí, obvio, bueno, eso estamos... Entonces hay que reconocer... Como también te digo, estamos el año pasado a esta altura de la vida, ¿no? A este mismo mes, ¿cómo estábamos? Viendo a ver si haciendo necesitábamos la para la promoción, claro, para ver si necesitábamos 5 o 6 puntos, porque era así, ¿me entendés? Sergio, le pido a todos los hinchas de Racing, yo puedo tener discrepancia con Coca, que no me gusta el planteo, pensar que en Paraguay salimos demasiado a ver qué pasa, y le tengo que cargar las tintas a un jugador que para mí fue fundamental en Racing y que el domingo recuperó la confianza porque se hizo echar bobamente, más allá de que el juez tal vez haya sido muy localista, que es Lolo. Pero Lolo el domingo empezó inseguro, tiró 2 pelotas a cualquier lado, y después el primer gol nace de un pase de él y jugó un partidazo. Agüed, hacía 2 meses que no jugaba, reapareció, se comió la cancha. Cambió el medio de Racing, cambió la forma de atacar de Racing, todo por Agüed. La verdad me sorprendió. Videla todavía lo estamos esperando un poquito, pero si analizás en un todo, la verdad es que no le podés pedir más a este equipo. No, obvio. Porque nos da muchas más satisfacciones que otra cosa. Están metidos, tiene su forma de jugar. Yo creo que ya hay que olvidarse de que juegue de otra forma. Sin embargo, logró sacar la diferencia y, como dijo Luis, que la sacaron barata, tuvo posibilidad capaz de hacer 2 o 3 goles más en el segundo tiempo. Sí, tenés 10 pesos. ¿En el bolsillo para darme? Sí, tengo que mandar a comprar una lapicera. Porque nos están mirando por la cámara y nos dicen que como él me escribe acá en mis hojas con mi lapicera, me dicen, se están mandando mensajes de amor entre ustedes. No, no puede ser. Quedamos mal, Gustavo. Dos lapiceras, por favor. Nos queremos todos. En realidad vamos a decir algo que nunca se dijo. Esto no digo verdad. Lo que escribí no es un mensaje de amor, porque mis gustos distan mucho de los muchachos pelados con camiseta de Racing, sino que es un recordatorio de un mail que tiene que enviar el conductor de la... Que ya fue enviado. De la emisora. Muchas gracias. Volviendo a... saliendo de Ceci Real, que supongo que debe haber sido sí, la que... Sí, señor, acertó. Acertó, festéjelo con vinos. Le mando mi saludo a Cecilia, pero volviendo al tema del fútbol, la verdad que creo que como hinchas de Racing tenemos que estar agradecidos, porque ganar mañana y clasificar sería ponerle la frutilla al postre. Sí. Estar entre los 4 mejores de América hace un año era impensado. Jamás me voy a olvidar de lo que sufrí en televisión viendo el triunfo de Racing 1-0 contra Vélez con gol de Vieto el día del taco de Agüed. Sí. Porque creo que Racing cruzó la media cancha 2 veces en 90 minutos y vivió colgado el travesaño. Sí. Entonces, hoy uno va a la cancha más tranquilo, sabe que el equipo tal vez pierda, empate o gane, pero que va a dar otra imagen. Sí, como este resultado que se puede dar, hay 3 resultados en el fútbol, ¿no? Está bien, pero Racing ya, con lo que hizo, creo que no podemos criticar nada. No podemos hablar, digamos... Hacer crítica, sí, capaz que una autocrítica, pero leve, porque te digo la verdad, estamos viviendo un momento en lo futbolístico espectacular. Yo creo que sí, y mucho porque, más si miramos de dónde venimos hace un año. Claro, vos no te olvidés que sacamos 33 puntos el año pasado. Exacto. Tenemos una fecha más, ¿eh? No, de acuerdo, pero digo, no tenemos una fecha más del campeonato, no es este fin de semana, es Aldo Civi y una más. Y Vélez, no Vélez a confirmar, domingo 7 de junio. Me parece que no, ¿eh? Está, me parece ese corto. Nos avisa. Bueno. Igualmente, si miramos para adelante, pero te digo, hay que apuntar bien en este libro de pase porque Racing necesita reforzar dos posiciones. Okay. Y a fin de año estoy esperando un amigo mío. Me dijeron que va a haber dos compras. Y eso tiene que haber. Me dijeron que va a haber dos compras. Yo tengo miedo. Miedo que se venda algo. Y se va a vender. Bou está teniendo algo del Nantes y del Palmeiras. Uh-huh. Es que... Pero bueno, pero yo creo que capaz que no. No sé si se irán, los jugadores. Porque yo creo que. vamos a hablar una realidad. Pero pará. Me tuve que ir de playón el otro día. Racing pasa. Me tuve que ir. Las cosas que me vengo a enterar, bueno. ¿Qué te iba a decir? Racing pasa. Y no puede regalar la semi y la final de la Copa. Yo creo que tenés dos partidos y después salir campeón del mundo con Racing o jugar la final del mundo con Racing, creo que es algo muy, muy, muy, para el jugador, muy especial, creo yo, uh-huh. Si te pones las vidas, porque te conoces. Va, digamos. Vos viste tiene otro Racing, precio. Vos Racing tiene. Vos te vas con otro precio. Claro, obvio. ¿Entendés? Aparte, bueno. Recordá que, digamos, en el 67. Los jugadores que salieron campeones no fueron vendidos al toque, porque no existía el mercado. Era otra economía, no se vendían jugadores al exterior, eran muy pocos los que trascendían. A lo sumo se iban a Boca o a River. Ayer te cuento algo. Mirá, el otro día, ayer estaba hablando... Déjame que te cuente algo porque lo escuché casualmente ayer. El doctor Bilardo, en su programa, dijo que después de salir campeones del mundo con los Pinchas, hicieron una gira por España y tenían ofrecimientos del Sevilla y del Valencia y todos estaban muy entusiasmados. Pero cuando hablaban de números, hablo del año 68, 69, ganaban más en la Argentina que en España. Hoy por hoy, en España deben ganar entre 10 y 20 veces más que en la Argentina los jugadores. Ha cambiado totalmente la economía, cambiaron las monedas, cambió lo que genera el fútbol en Europa, la televisión y todo eso. Con lo que pasa en la Argentina. Yo me imagino haciendo ver, racinguista con el lápiz en la oreja en España. Bueno, vos no vamos para allá. Ayer estábamos hablando, me preguntaba Cele y por lo que yo me acuerdo que me contaba mi viejo, ¿no? Decía... Perdón, dijiste un tema, lo que te contaba tu viejo. Sí. Me olvidé que hoy cumpliría 100 años mi viejo que me hizo hincha de Racing. Así que yo le voy a dedicar este programa. Y también se lo dedico a Camila Anca Bus, que salió campeona nacional de patín. Sí. Así que nos ponemos de pie, la saludamos y después vamos a hablar de ese tema. Pero esas dos cosas no. Me viniste. Te corté, perdóname. No, está sí, bien. Sí, contalo del 66. Decía, qué grande Milito, ¿no? Decía Cele. La verdad que va a quedar grabado en la retina de uno, ¿no? Uh-huh. Porque volvió, salió campeón, salió todo por allá, bueno. Yo le decía, ¿sabés que hubo un jugador en la misma situación? Humberto Dionisio. Hizo exactamente lo mismo. Bueno, yo no le pude cambiar la cara al equipo. La historia, pues bueno. Yo lo vi. Pero bueno, pero fue así. Racing tenía un buen equipo. Y habíamos salido último, creo, ¿no? En el año 65, Racing estuvo último varias fechas. Lo toma Pizzuti, casi en tres cuartos de campeonato. Arranca con la famosa serie invicta. Racing mejora. Y termina de mitad de tabla para arriba. Empieza a jugar el torneo del 66. Tenía un buen equipo. Iba sumando puntos. Y cae Maschio y le da un toque de calidad. Y bueno, y de ahí no paró hasta conseguir en el 67 el torneo intercontinental. Pero realmente es lo mismo. Maschio era un goleador que se había ido de joven y volvió como un jugador de toda la cancha después de una experiencia de casi 10 años en Europa, creo. Y bueno, y le hice la misma comparación, ¿no? Digamos, uno volvió, salió campeón y salió campeón del mundo, no solo campeón de Argentina. Sí, de América y todo, pero bueno, sí, pero hizo toda la escalerita. Bueno. No, seguro. Hay un antecedente, claro. Hay un antecedente. Che, nos está escuchando el Puma Metal, Roberto Lavalle. Y un saludo especial del CRA por Chiqui, que nos están escuchando en este momento en vivo. A ver si algún día Chiqui viene para acá, la tenés que traer vos de Avellaneda. Dale. Bueno, un saludo para todos. Me comprometo a traerla. Y mandale un saludo a Fernando del Doque, que cumple años. Sí. Así que le dedicamos, hoy lo cumple. Sí, fue aprobado, fue informado por AFA oficialmente. No, del partido con Vélez, se juega. Está bien. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el tema de la corrupción de FIFA, a ver si no se baja línea y se cambia todo, ¿no? Eso no. Bueno, yo creo que son dos cosas que van por carriles distintos. Una es lo legal y administrativo de FIFA y otra cosa es el fútbol. Yo creo que en Argentina hoy el fútbol terminará sin gente, terminará sin locales, sin visitantes, sin nadie, pero es parte de lo que la gente ansía ver todos los fines de semana. Bueno, para mañana, ¿cuál es el pronóstico? No, el pronóstico no, del no tiramos, tiempo. Yo creo que no tiramos pronóstico, pero yo creo que Racing no va a esperar. No va a esperar, ¿me entendés? Como capaz esperó en Paraguay. No, no, bueno, de hecho está obligado por el resultado. Pero va a salir de y con todo el público y todo lo demás. Yo creo que ellos van a venir a defenderse a rajatabla. Uh-huh. Y son ordenados defendiéndose. Yo vi el partido que ganaron en Brasil. Sí. Y son ordenados. La verdad que creo que va a depender mucho de que Racing pueda hacer aunque sea un gol en el primer tiempo o al principio del segundo, porque después se va a complicar. Se cae físicamente Milito y pueden empezar algún tipo de problemas, pero tampoco es que quema las naves, Coca. No, va a poner a Cuña y a Camacho. Igual, no, no a Romero. Igual que atrás mueve la defensa, que lo pone a Grimi de central, que me parece una buena idea, porque tenés un tipo muy, sí, muy duro, porque ahora se cree goleador, qué sé yo, ese tipo, no lo quiero ni nombrar, pero es un tipo muy duro y creo que Grimi puede. El que está en la Copa, sí, el que lo nombran en la Copa. Lo puede. Lo puede aguantar, creo que Grimi me parece que lo puede aguantar, porque Grimi es un tipo muy duro, está muy duro, está muy bien en la defensa. Creo que marcando Grimi sí, cambia un poco el tema del manejo de la pelota. En realidad yo creo que la dupla central Grimi Cabral no es Lolo. Se nota que cuando Lolo maneja la pelota, yo insisto con este tema, Racing hay momentos en que hace 5, 6, 7 pases y descansa con la pelota. Cuando no juega Lolo y Racing se repliega, es tirarla lo más lejos posible a ver si la agarra alguien. Aparte lo que rescatamos de Lolo, que tiene esos cruces que le pone a Camacho, que son muy mortales, ¿no? No, tiene muy buena pegada. Ese pegada al fondo. Bueno, el otro día, el primer gol es pase de Lolo vertical, desvío de Bou hacia Acuña, y cuando Acuña iba a entrar en contacto con la pelota, lo tiraron, gracias Cuesta, creo que es. Sí. Se equivocó. Por la torpeza. Gracias Cuesta por la torpeza. Se equivocó, viste que dijo que iba a revolear a Milito. Es que no sabía quién era Milito, claro, ¿no? Por eso. Nunca lo había visto en una foto. Por eso. Quedaron algunas cosas del clásico. ¿Buenas o malas? No, digamos, hubo muchos reclamos respecto a la organización. De hecho, que se abrió la puerta solamente 2 horas y media antes, los accesos al estadio, yo no digo la puerta de entrada al estadio. 12:30 todavía no habían habilitado la calle y solo un acceso por Colón y por Italia, lo que se forma un embudo. ¿Quién es el responsable de eso? ¿La Previ? No, creo que pasa por la Previ. Y pasa también por algunas situaciones internas. Por ejemplo, la gente que iba, que tiene palcos y que iba al estacionamiento del pasaje Corbata, solamente podía entrar el chofer, el que manejaba el auto. El resto tenía que entrar todas por Italia. Eso fue lo que se había comentado. Sin embargo, aparecen fotos donde viene Francella con el séquito. Qué raro. Por eso nos costó tanto ganar. Estaba Francella, ¿no? El drapie de Francella estaba en el estadio. Yo primero averiguaría si había pagado la entrada. No pagó. Obvio que no pagó, por supuesto. Se quejó mucha gente de que había mucha gente en el sector C, arriba. Sí, entre medio de las butacas. Yo fui al sector vitalicio. Y estaba es que por 50 mangos me decía que te hacían pasar arriba al sector C. No sé. Eso no lo puedo contar. Hay fotos, me han mandado fotos a info@verdadracinguista.com.ar. El que quiera mandar alguna información, algo para que investiguemos, por favor, mandar ahí info@verdadracinguista.com.ar. También está en la página, se puede entrar por la página, es verdadracinguista.com.ar. Me mandaron cada foto esta semana. Mujer de dirigente sacándose foto sensual, mejor dicho, con la estatua de Carlos Gardel. Queda mal, ¿no? Y que se ande dando vuelta por ahí la foto. No la vamos a andar publicando, aclaro. Pero para llegar a ese lugar no es fácil. Segundo, la gente no pudo entrar o entró y no llegaba al último escalón para ver el partido en la Popular. Está en las fotos ese tema. Los cinturones que le hicieron sacar a la gente, a todo el mundo le hicieron sacar el cinturón en la entrada de la tribuna. Como la vez pasada que a vos no te querían dejar entrar por la puerta 14 y después terminaron abriéndola. Bueno, estaba saturada. La policía, cuando pasó el avioncito, se estaba burlando de la gente ahí. Decía que la gente no fue reaccionaria, pero se reía cuando pasaba ese avioncito que tiraba papelitos y que llevaba el cartelito de los 23. Está bien. Pero bien. Ahora son 22. Claro. Son 22. Y hubo como le dicen a Milito, mijito, ¿viste? Bueno, está bien, que digan lo que quieran. Está bien, no hay problema. Pero eso yo lo veo... Es folclore. Yo no lo veo mal. Es folclore. Que me hagan lo que quieran. Que se hayan quedado dormidos por otras cosas y no hayan podido entrar el folclore es otra cosa también. Sí. Pero bueno, yo eso lo veo, ojalá que todo sea así. Como cuando fue de Boca, que me mataba la risa cuando entró el... Vos me vas a decir, pero no sirve. Sí, pero sirve. Cuando entró el fantasmita por todo lado. Bueno, eso no lastima a nadie, no. Pero yo, como un velatorio, no lastima a nadie. ¿Me entendés? Porque no, lastima a Gas Pimienta, ese que mantiene. Por eso, que Racing tuvo la misma sanción que Boca, prácticamente. Sí. Y nosotros no matamos nada. Bueno, no hicimos perdón, nada. Hay $200,000 de diferencia. ¿En qué sentido? Que Boca tiene que pagar $200,000 a la Conmebol. Está bien, pero si lo haces en la Conmebol. No, es que Racing no paga nada. No, pero te quiero decir... Hablando de Racing no paga nada. Pero pará. Pero yo te digo, ¿qué hicimos nosotros? ¿A quién lastimamos? Es un tema que tiene que ver con la incitación a la violencia. Yo creo como pasan las cosas que pasan a veces. ¿Por qué tanta policía para el clásico? Esa es una que yo te puedo decir. Y porque se lo exigen. ¿Por qué tanta policía? Y de hecho la circulación de la gente para mí tiene que ver con el hecho de no pasar gran cantidad de gente... No tengo bien en claro cómo es el plano, pero para no hacer pasar gran cantidad de gente por lugares donde podía haber hinchas de Perdón, yo te hago otra pregunta. Si vos no tenías la entrada, ¿no podías pasar el control policial? No sé, no. ¿No? Supuestamente no. Me encuentro con una persona previo a la cancha y le digo, che, vení, vamos a entrar juntos, le digo. No puedo, me dice, yo tengo que entrar por allá. Digo, ¿por qué? Y porque por allá me hacen entrar a mis hijas. ¿Me entendés? Bueno, pero... O sea, podían llegar sin ningún problema, sin entrada. Pero Luis, yo llegué... Esas fallas existen escuchame, en todo yo lado. Llegué... No, después, seguimos hablando. Yo te explico, yo llegué y ya en Italia y Colón, estaba la policía ahí, no dejaba entrar a nadie... Todo trabado, la gente ya se puso molesta, hacían entrar de a 20, te agarraban en el otro, control de Italia, perdón, Arenales y... ¿Dónde está el tanque, no? Sí. Ahí ya había un control. Después te hacían entrar 20 personas a otro control en Italia. Volvía a pasar eso, e iba hasta el fondo que estaba el control. Sí. ¿Tenés 3 o 4 controles? ¿Entendés? Como yo a veces me enojo con la gente de Utedi, que me pide el carné. Si lo estás viendo el carné mío, ¿para qué lo tenés? No lo tengo que agarrar yo, ¿qué agarrar vos? Mi carné no lo tocaba vos. ¿Entendés? Si yo soy yo, mirá, le digo. Me termino siempre peleando. Mirá, ¿por qué no le revisás a la gente que realmente le tenés que revisar? Vengo con los 5 carnés, le saco los 5 carnés. Uh-huh. Y lo tengo que andar repartiendo porque voy con la familia. Respecto a eso, el sábado hubo boxeo. Que después vamos a hablar. Me olvidé. Y 25, nos tenemos que. Me olvidé. Cuando volvemos de la pausa, viene el ruso Giuliani que habló con nosotros. ¿Eh? Después comentamos lo de boxeo y te voy a contar algo respecto de UTEDIC y los. Mejor dicho, la seguridad de Racing. No, Teddy, no le echemos la culpa a Teddy esta vez. Pausa. Desde Buenos Aires. Transmite. AM 1470. Cadena. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Tras casi 3 horas de tensión, culminó la toma de rehenes en Isidro Casanova. 2 delincuentes que mantuvieron durante casi 3 horas como rehén a una familia dentro de una vivienda en la localidad bonaerense de Isidro Casanova terminaron esta tarde detenidos luego de una intensa negociación con personal policial. Un hombre discapacitado de unos 60 años, una mujer de alrededor de 45 años y una chica de 20 años fueron los integrantes de la familia tomados de rehenes y luego liberados ilesos. Internacionales. Número 2 del Vaticano cree que legalizar el matrimonio gay es una derrota. La aprobación del matrimonio homosexual en Irlanda ha sido considerada una derrota para la humanidad por el número 2 del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, quien instó a la Iglesia a defender la familia tradicional entre los cambios del mundo moderno. Michelle Bachelet ahora en la mira en Chile por financiamiento electoral. Uno de los principales recaudadores de la campaña electoral de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, declaraba este miércoles ante la justicia, abriendo un nuevo flanco de críticas hacia la mandataria por eventuales ilícitos en recaudación de fondos electorales. Deportes. La FIFA suspende provisionalmente a 11 personas por caso de corrupción. La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, anunció este miércoles la suspensión provisional de 11 dirigentes o ex-dirigentes, 6 de ellos latinoamericanos, por el escándalo de corrupción que sacudió al organismo en vísperas de su 65 Congreso. Alejandro Bursaco, el empresario argentino que está imputado en caso de presunta corrupción que salpica a FIFA. Alejandro Bursaco, el poderoso empresario y CEO de la empresa Torneos y Competencias, quedó en el centro de la escena luego de que se conociera que la justicia de Estados Unidos lo investiga junto a otras personas en un caso de presunta corrupción. Además, también se encuentran imputados Hugo y Mariano Ginkis, directores de Full Play, una empresa de marketing deportivo con sede en Argentina. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Sangre Roja. Programa partidario del Rey de Copas, el orgullo nacional, donde escuchás una campana más. Todos los miércoles a las 21 por AM 1470. Sangre Roja. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima, Grúas y Transportes Especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Podemos colaborar para que Anto tenga una mejor calidad de vida viajando a China. Metete en la página unamanoporanto.com.ar y fíjate cómo podés ayudarla. ¿Copiaste bien? unamanoporanto.com.ar. Fue una pelea dura, pero la pudimos dar vuelta y terminamos ganando. Te tuvieron que ayudar para que le contaran al rival, porque no le querían contar, Sí, no, la verdad es que le puse una mano y se ve que la sintió y me agarró el rival, me metió a soltar y lo contó el árbitro. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís en Racing Boxeando? No, la verdad es que muy bien, tengo buenos entrenadores y me siento muy cómodo. Y a seguir progresando, seguir entrenando todos los días, sin parar. ¿Y cuál es tu perspectiva para el próximo año o para este año, para finalizar el año, para el año que viene? Y para este año me gustaría salir campeón y entrar en la selección argentina de boxeo y competir para eso. Ah, bueno, ¿y cómo estás en este momento con la selección? Y no, la verdad que ¿Te están mirando? ¿Te están mirando la federación de boxeo o no? Sí, están ahí, me programaron una pelea ahora para ir a pelear a la FAB y bueno, estamos entrenando a full y bueno, y esperemos que le guste como boxeo y me llamo. Son la promesa de Racing. ¿Qué le querés decir a la gente? Mirá la cámara, decirle algo a la gente de Racing. Le agradezco a todos, bueno, por apoyarme siempre y a mi familia principal, a mi vieja, a mi viejo, a mi novia también, a mi hermano, a todo el mundo, sí, y bueno, aguante el boxeo y vamos a darle para adelante. Fue una pelea dura. Y esa fue la palabra del ruso Giuliani el otro día después del boxeo. Gran tipo el ruso, ¿eh? Excelente. Le mandamos un abrazo grande. Les pido mil disculpas que no pude ir. ¿Vos sabés la gente que fue? No. Fue impresionante. Quería ir para... Fue impresionante, no, ¿verdad? No, al boxeo, viste que no... Mirá, quedé... No quedé, me atrae, pero bueno, quería ir a colaborar. Quedé impactado por la cantidad, la concurrencia que fue, mucha gente. Conocí a Eduardo, @eduRC67, que escribe en los Twitter mucho sobre deportes amateur. Me gustaría que algún día venga a charlar, pero no le gusta el micrófono, me parece. Le gusta más escribir, nos pasa información, nos ayuda junto a Facundo en armar la grilla de la página de internet donde tenemos todos los deportes amateur. El otro día me pasó los resultados del futsal contra Miriñaque, un montón de cosas que nos va avisando Eduardo también. Le agradecemos. Y que fue a la mañana al predio, después estaba en el boxeo y terminó en futsal. Siguiendo por futsal. Bueno, terminemos boxeo. Me gustaría que el próximo evento, el gimnasio esté arriba. el ring se ponga en no digo en el medio del gimnasio porque el parquet está nuevo, pero bien en la parte donde no fue arreglado se podría poner las sillas, que ya las tienen allá en Villa del Parque, que se podrían traer. Podría haber un evento para más gente, en el fondo del gimnasio, y un ring, y traer, ir trayendo actividades, porque son cosas que fomentan y que es importante que los clubes vengan y conozcan a Racing. Hay una boxeadora en Racing que vino de otro club de la zona, que en el otro club no tenía cabida, y acá es una excelente persona que está practicando el deporte en forma recreativa, como otros en competencia. No tenemos que dejar de lado al que se viene como forma recreativa y pretender que sea todo competitivo y a altos niveles, porque no lo vas a lograr, porque mañana la dirigencia cierra alguna actividad y el que vos formaste se va a otro lado, a otro club a representar. Futsal. Hubo partido de futsal, jugamos con Kimberley. La primera perdió, la tercera ganó. ¿Quién estuvo viendo el futsal? Uno del trinomio. ¿Quién pudo haber ido del trinomio? A ver. Yo no lo puedo decir porque yo lo sé. ¿No sabes vos? No sé, capaz Jiménez. No. Chiodini. ¿Por qué estuvo Chiodini? Jugaba el hijo. ¿Dónde jugaba el hijo? No sé. En Kimberley. En Kimberley. Vino a enfrentar a Racing. O sea, si la dirigencia manda a sus hijos a otros clubes y no los manda a Racing, ¿no pone el ejemplo de ir a Racing? Bueno, pero a veces por cercanía o porque... Bueno. Cercanía. Vamos por cercanía. ¿Dónde queda Kimberley? Cerca de Villa del Parque. ¿En Villa del Parque no hay futsal? Bueno, quiero justificar, Luis. No me pongas a justificar, porque por ahí no conocía que había futsal en Racing, por ahí no. Es eso, ¿viste? Capaz ya hace tiempo que está jugando y bueno, esto es así, ¿viste? El sábado, por ejemplo, hubo muchos figuretis por el estadio. Yo me crucé cuando estaba llegando con Micheli, el hermano de Felicia, que es miembro de comisión directiva. Yo dije, uy, ¿qué pasa? Víctor Blanco. Tuvo Nacho Santos, que no pasó a presenciar ningún combate de boxeo. Pasó, miró y se fue. O sea, sos el gerente deportivo. ¿Por qué no te quedaste a ver un par de peleas? O la pelea del ruso, o la pelea del chileno, que también otro chico que tiene condiciones. No, ninguna. Sí, estuvo en futsal un rato, porque estaba Chiodini. Todos los dirigentes que estuvieron no fueron por el gimnasio. Estaban con el entrenamiento de los jugadores. La seguridad no te dejaba entrar en el club. Es más, viene uno con uniforme de seguridad que me viene a preguntar a mí si yo era empleado del club. Y yo le digo, soy socio, acá está mi carnet. Y yo ya le había manifestado al empleado de UTEDIC que yo venía a ver boxeo. Y me dice, ¿y a dónde va? Y de mala manera, ¿viste? No, ¿viste? Buenas tardes, señor, ¿qué desea? No. Además, yo ya había hablado con el empleado de UTEDIC. Pero usted es empleado, me dice. Digo, soy socio. Y el tipo de UTEDIC le dice, ya dijo que iba a haber boxeo. Bueno, vaya por ahí. Le digo, conozco el club de memoria. ¿Por qué me tenés que venir a indicar como si fuera un tarado que no conoce la institución? Y no fue la única persona que le pasó lo mismo. Después, charlando con otra gente, por ejemplo, estuvieron la gente de la filial de Comodoro Rivadavia, perdón, de Trelew, que estuvo la Camila Regazzini, Facundo Poblete, Gonzalo Sáenz y Agustina López. No las dejaban entrar al club. De casualidad pudieron entrar. Hay una foto que le sacamos y que está en la página nuestra, en verdadracinguista.com.ar. No pudieron entrar. Sí, el lunes, después del partido con River, la gente de Comodoro Rivadavia, que estuvo presente en el estadio, pudo acceder al entrenamiento. Pero volvemos a lo mismo. No acceden como filial ni como socio de Racing. acceden porque alguien levanta un teléfono, llama, pide, y esa persona da el ok. Y ahí la persona que dijo pasen, y la cual la filial, la familia González y Pablo Castro le agradecen, es a Daniel García. La gestión de Daniel García no fue la gestión del encargado de filiales, el señor Quintana, que no respondió. Fue Daniel García de prensa, que me habló muy bien. Hubo gente que me habló muy bien durante el fin de semana de Daniel García. Algún día lo vamos a tener acá, esperemos. Yo sé que tiene contrato firmado con otro programa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si viene. Bueno, ojalá que así sea. Él, yo creo que Daniel García conoce el club de Avellaneda, ¿viste? Uh-huh. Y yo digo que no es que sea mejor o peor, pero creo que si vos estás en Avellaneda, tenés un plus. Sí, no. Porque vos vivís, ponele que el día de mañana yo sea alguien de comisión directiva o lo que vos quieras, sí. Y yo me la paso en el club. Después de las 5 de la tarde, todos los días, yo me la paso en el club. ¿Por qué? Porque voy a buscar a Celeste, porque a veces me gusta y tengo la suerte de que Celeste va todos los días a Racing y voy a buscarla a Celeste. Bueno, de hecho lo haces ahora sin ser de la comisión directiva. No, obvio, seguro. Y sabes, me pongo a mirar y no sé, y me siento bien estar ahí. ¿Entendés? De hecho voy a la pileta todas las temporadas. ¿Me entendés? Todo el verano estoy en Racing. ¿Querés que te diga el plus de Daniel García? No cagó a su gente. La gente de él está trabajando a la par de él. Que hubo otros dirigentes que cuando lograron ganar, que Racing gana, se olvidaron de la gente que estaba con ellos. Eso es lo fundamental. Sí, bueno, puede ser. Sí. Daniel García se plantó y dijo, yo voy con mi gente. Y de hecho está la gente de él trabajando. ¿Podemos criticar la forma de trabajo o no? No lo vamos a eso poner es en digo, este momento bueno, en tela yo de digo juicio. Eso, ¿me entendés? Él conoce el club. Sí. Conoce el club. Y hay muchos dirigentes de Racing que lamentablemente no conocen el club, no conocen Avellaneda. ¿Me entendés? Porque Avellaneda, otra. Por más que te duele, en Racing es de Avellaneda. Otra. ¿Entendés? Otra, ¿querés que te diga una más? Como yo no conozco Villa del Parque, vos me dirás, mirá, vos estás hablando de Avellaneda y no conozco Villa del Parque. Sí, tenés razón. Sí, sí. Pero Villa del Parque es un anexo. Yo vivo más cerca de Villa del Parque que de Avellaneda. Vos lo sabés que vivo más cerca de Villa del Parque. Sí. Y sin embargo voy más a Avellaneda que a Villa del Parque. No sé, me cuesta ir para ese lado, porque me crié en Avellaneda. Ojo, no quiere decir que yo te digo, me gusta, ojalá me encanta, Villa del la Parque, paso bárbaro. Villa del Parque voy. Siempre fue para mí, mirá, la sede de capital de Racing de Villa del Parque. Yo, ¿sabes cuándo conocí a Villa del Parque? Cuando representaba a Racing en natación. Y todos me decían, vamos a ir al anexo. Yo tenía, no sé, 9, 10 años. Anexo. Yo decía, un club que se llame anexo, ¿viste? Cuando llego y veo el cartel de Racing en la puerta, digo, ¿cómo es esto? ¿Por qué dice Racing acá? Así conocí yo Villa del Parque. Yendo a nadar a Villa del Parque una vez para una competencia. Y no sabía que era Racing. Me di cuenta cuando llegué ahí. ¿Entendés? Entonces, ¿está separado? Sí, está separado. Reconozcamos que está separado. ¿Hay formas de integrarlo? Hay formas de integrarlo. ¿Hay voluntad de integrarlos? No. Porque cada uno defiende su quintita. ¿Entendés? El de Villa del Parque defiende Villa del Parque, el de Avellaneda defiende Avellaneda, y cada actividad tiene sus... cada sede tiene sus mismas actividades. Y muchas veces no se integran. No hay una integración, de hecho. No. Por ejemplo... Falta eso. Porque ponele, qué sé yo, no sé. Hace una cancha, no sé, pero debe haber en Villa del Parque una cancha de handball, y cuando Racing no puede jugar, porque juega Independiente en handball... Podría ir a jugar a Racing. Escuchame, vas a jugar a Racing. Lugar, espacio hay. O te digo, no sé, como te digo, Humboldt te puede decir. Buena idea, tiraste, Sergio. Pero puede ser futsal, cualquier actividad. ¿Me entendés? Que no te deja, por la seguridad que hay, que juega Racing Independiente. Ponele, esta semana las chicas de Humboldt, Yo te la cuento así muy fácil. ¿Se lo dirá Damián Velo en la reunión que hay en este momento al gerente de deportes? Porque es gerente, ¿eh? No me vengas a decir que no es gerente. Bueno, pero... Él se hace llamar director de deportes, no es una gerencia. Porque si vos tenés un cargo rentado, bien rentado, es gerente, punto. ¿Se lo dirán? Pero yo te digo esta semana en handball, las chicas el domingo no jugaron. Sí. No fueron la mayoría porque jugaba Racing. Se dieron los puntos por ir a ver el partido de Racing. Por eso. Salí el otro día hablando con Facundo del Piero, del gimnasio, y el tema de conversación fue esto. ¿Por qué no se juntan los altos dirigentes de Racing, de Vélez, de River, de Huracán, de los equipos que tienen handball y que tienen fútbol, y van contra la federación y le dicen: señores, nosotros somos clubes de fútbol, lamentablemente por condiciones de seguridad no podemos jugar el día que tenemos partido, o me cambian la fecha o formamos una liga paralela de handball, formamos una liga paralela de handball, vas a ver cómo te cambian las cosas. Pero no hay voluntad de los dirigentes, de todos los dirigentes. No estoy hablando solo a nivel racista. Tampoco no hay voluntad de la coordinación que no te cambie los días. ¿Querés que te cuente una cosa? ¿Cómo no se puede? La semana que viene, Camila Ancabús se consagró campeona nacional de patín. Sí. Racing no tiene un campeón nacional, creo que hace más de 40 años. Y si tuvo un campeón nacional, pudo haber estado allá por el año 70 de natación o de saltos ornamentales. O pelota paleta, que era muy fuerte. También pudo haber sido, porque ni siquiera el hockey, que fue muy fuerte, llegó a ser campeón nacional. Camila se consagró, estuvo a punto de no viajar. Se perdió el preolímpico, el panamericano, con puntaje para el preolímpico. O sea que hoy, si ella puede participar del Panamericano, es por haber salido campeona, si se cae alguna competidora. ¿Por qué? Porque Racing no empezó a entrenar en enero. Porque Racing la actividad se caía. Porque el lunes es muy probable que Camila Ancabús no tenga lugar donde entrenar. Porque Racing no cumplió con lo que le habían acordado con el Colegio Longobardi. Y no me vengan a decir que no tengo... que esto es una bomba. No, no es una bomba. Seamos Racing positivos. Acá hay una nota firmada por Jorge Casartelli, que es el director del colegio de donde está entrenando Racing. ¿Por qué no lo dejan entrenar en Racing? Las echaron y solamente un día le prestan el gimnasio. Entonces, Racing no cumplió de llevarle los 4 litros de pintura por mes que le tenían previsto entregar. Pintura que un auspiciante de Racing dona. No es que Racing la compra, son cosas que vienen donadas. Se tenía que haber arreglado la parte eléctrica para iluminar el lugar. No, tuvo que ir una persona y llevar los focos, porque Racing no llevó, y lo que es peor, no le atienden el teléfono. Entonces está saliendo una nota salió una nota en el día de hoy con los sellos del colegio haciéndose reclamo oficialmente a Racing, y es lamentable porque ahí tienen campeón en Argentina. No, pero por eso te digo, pero lo que yo voy, mirá, la chica dejamos que no me dejaste, vamos, sí, te dejo para redondearlo. Ustedes no me dejaron hablar en la primera media hora. No, pero digo, para redondear esto, el lunes llovió, creo, o el lunes platicaron, el martes llovió. Ayer llovió, que no hubo actividad. Hoy van, pero van las chicas que quieren, porque hoy no le toca. Y el jueves hay partido. ¿Entendés? Entonces esas chicas, en una preparación, no la tienen. Y el fin de semana tienen que jugar. ¿Entendés? Entonces esas son las cosas. ¿Por qué? Porque no hay un espacio físico. No hay un espacio físico para que puedan realizar la actividad como corresponde. El coordinador de handball hace varios meses que no pone los resultados, que no informa los resultados. El miércoles se disputó un partido atrasado que empataron las chicas. Nadie sabía el resultado de ese partido, ni siquiera la gente de prensa. Entonces, ¿cómo querés fomentar una actividad si el propio responsable de la actividad no pasa la información y no comunica? Ayer fue un cumpleaños de una amiga en común, que no la vamos a nombrar, no la tenés que nombrar. Vos te equivocaste, vos la saludaste por Facebook. Ella dijo que no quería que la saludaran porque cumplía 55 años, así que no la vamos a nombrar. Bueno, feliz cumpleaños, un abrazo grande. Yo no voy a decir feliz cumpleaños, pero bueno. Cumplí. Sí, en la semana me había llevado un rumor, que posiblemente haya un paro de la gente de UTEDIC en Racing. ¿Por las horas extras? Por horas extras, por algún cambio, por algunas cosas que se están gestando, todavía no está confirmado. Sé que se están haciendo algunos arreglos, algunos acuerdos, algunas cosas externas. Y qué casualidad. En radiofmq.com, trabajadores gastronómicos cortaron Triunvirato y Andrés Baranda durante el fin de semana. ¿Conocés, Quilmes, vos? ¿Triunvirato y Andrés Baranda? Sí. ¿Qué hay ahí? O vos no tomás cerveza, no has ido a la cervecería de Quilmes. Sí, está cerca, no está tan... Bueno, y sí, porque bueno, 60 familias quedaron afuera, ¿eh? Porque han despedido a 60 familias, 60 empleados, 50 empleados. Qué casualidad, ¿no? ¿Quién es el concesionario de ahí? No, ¿no lo sabías? No, ¿no lo sabías? El mismo dueño del Hotel Savoy. ¿Y qué casualidad si en Racing se está gestando una tercerización de algún sector, ¿no? Digamos, somos positivos, pero estas cosas no tienen que pasar. Yo no quiero que Racing sea noticia por algo que ya pasó. Y acá en la nota finaliza: según trascendió, la concesión estaba vinculada al actual presidente de Racing Club, Víctor Blanco. O sea, un negocio particular de él ya sale empernado con Racing. Bueno, pero ese presidente... Sí, bueno. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que mediáticamente tiene mucho más peso ser el presidente de Racing lo Club ponen, de Avellaneda, claro, lo que ponen. El concesionario, y bueno, del parque pero esperemos que sea presidente de la AFA muy pronto. No, daría la sensación que tampoco está muy entusiasmado con eso. Es un rumor que se corre. A mí me tiraron algo por ahí el otro día. Tesorero, ¿no? ¿Eh? Le gusta tesorero la plata. Y si es tesorero, estamos en el horno, ¿eh? Estamos en el horno, la popular se va a 500 mangos, ¿eh? Bueno, pero... ¿Cómo? Bastante codito. ¿Qué también problema te hace, Luis? Si vos sos socio Boda de Oro, vas a... No, yo mañana tengo que pagar la entrada. Bueno, pero en la Copa Libertadores. Y pero ayer decían 600 mangos el sector E para no socios, 600 mangos una cabecera arriba para no socios. Y después termina entrando la gente gratis. Eso es lo peor de todo. Que son impresionantes los protocolos que hay. Nos queda un par de saludos más. Maruja Férez, que estaba terminando de hacer spinning, que no sé qué es eso. Spinning. Es lo de la bicicleta, ¿eh? Sí. Es una disciplina que está relacionada con la gimnasia en bicicleta, manejada por un instructor y con ritmos musicales diferentes que van adecuando. Ah, es más o menos lo mismo cuando yo voy con los auriculares por la bicisenda. Pero vos escuchás rock y vas a 5 por hora. Claro. La diferencia es que en el spinning tenés que seguir el ritmo de la música. Yo le voy a saludar, saludar a alguien. Sí, dale. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero estamos muy contentos, creo que todo, porque el sábado volvió a jugar Federico Vieto después de su rotura de ligamentos que le llevó unos cuantos meses. Uh-huh. Una promesa de las inferiores de Racing, incluso en el momento que se lastimó era integrante de la selección sub-15 en ese momento. Para mí es sub-20, ¿viste? Bueno, no es sub-20. Bienvenido Vieto, y yo creo que después del receso vamos a poder decir bienvenido Mariano Vareiro, porque ya está pasando sus 4 meses de operación, así que creo que con el receso va a llegar a los 6-7 meses y tal vez lo podamos ver debutar en la primera de Racing. Vamos con el pollo de Gustavo, ¿eh? Exactamente. Qué grande. Y otro pollo tuyo que no juega, ¿no? El domingo. Bueno, no, a mi otro pollo, Fernando Valenzuela, lo mandaron de vuelta a la quinta, así que no sé si... No, pero el que está en Mar del Plata. ¿Ese no es tu pollo? El que está en Mar del Plata, ahora empiezan a hablar que hay cosas... ¿Cómo es que dijo el señor Coca? Tengo el rumor de que, preguntado sobre la actualidad de Roger Martínez, que la verdad se divirtió en la Bombonera, contestó: bueno, él ahora está haciendo cosas que cuando estaba con nosotros no hacía. Dejémoslo ahí. No se olviden de Roger Martínez. Che, ya finalizamos. Queda un clásico el viernes de vuelta en básquet. Se juega en el Camba. Así que por la Liga Metropolitana esta vez. Que sigan el camino del fútbol y nos están haciendo señas, así que ojalá mañana tengamos el triunfo que nos mande a ser uno de los cuatro mejores de Sudamérica. Bueno, gente, nos vemos el próximo miércoles. Si vemos a ver qué hacemos con el programa, porque tenemos partido también, ¿no? Copa Argentina. Sergio. No, seguir en la senda. Saludos. Que estamos. Y bueno, un saludo a Tomás. Vi ahí una foto que puso. Así que bueno. Flavia Poli. Mañana hay que alentar, muchachos. Uh-huh. Hay que portarnos como nos portamos en el clásico, que es destacable. La gente de Racing, que no lo dijimos, pero bueno. Pero, se portó muy bien la gente de Racing. Por eso. Y alentar y alentar. Total, estamos en la buena. Nos vemos el próximo miércoles. Y a la gente que quiera saber los resultados de los deportes amateur, entrar en la página verdadracinguista.com.ar y en un rato va a estar el audio de este programa. Chau, hasta el miércoles. Aguante Racing. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.